días, hermanos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Agradezco a Dios por estar el día de hoy con ustedes otra vez. Ya lleva como casi un año que no venía. Si de pronto se me traba un poco la boca al hablar, es que hace como mes y medio tuve como una especie de derrame cerebral y se me paralizó la cara. Entonces a veces se me traba al hablar. Entonces les quiero pedir el favor que me tengan un poquito de paciencia por eso. Entonces, hermanos, vamos a empezar y quiero que me acompañen a la primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 17 al 19. Primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 4, versículo 17 al 19. Dice así la palabra de Dios. ¿Estamos ahí todos? Dice así. Yo voy a leer en una versión que se llama la Biblia Textual. Es muy parecida a la Reina Valera. Hay algunas diferencias, pero no son tan sensibles. Dice así la palabra de Dios. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Por tanto, también los que padecen según la voluntad de Dios, haciendo el bien, encomienden sus almas al fiel Creador. Quiero volver a leer el 17 y el 18, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Vamos a orar, hermanos, vamos a colocar la enseñanza en las manos de nuestro Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por la oportunidad que tenemos de poder venir a adorarte, a bendecirte, a entregarte los sacrificios de alabanza a tu santo nombre, Señor, como pueblo tuyo, como iglesia, como cuerpo, Señor. También el privilegio que tenemos, Señor, de poder escuchar tu palabra, Señor, en un lugar donde nos podemos reunir juntos, Señor. Ayúdanos, Padre, a colocar el verdadero valor a tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a abrir nuestros corazones a lo que tú quieres que escuchemos, Señor. Ayúdanos, Dios. Señor, rompe la dureza de nuestros corazones con este martillo que es tu palabra, Señor. Tu palabra que es el martillo que quebranta la piedra, como lo dijiste a Jeremías alguna vez, Señor. Te pido, Señor, que me ayudes a entregar el mensaje fielmente, Señor. Dios mío, a no colocar mis pensamientos ni mis opiniones, sino que sea tu palabra la que hable, Señor. Que sea tu palabra la que exhorte, que sea tu palabra la que reprenda, Señor. Que sea tu palabra la que consuele, Señor. Y que todos nosotros podamos entender que es tu palabra la que vive y permanece para siempre y que no regresa a ti vacía, Señor. Abre nuestros corazones, Dios mío. Por amor a Cristo, Señor, te lo suplicamos, Dios mío. Abre nuestros ojos para que podamos ver al admirable Jesús, Señor. Al consejero Jesús, Señor. A tu Hijo amado, en quien tienes complacencia, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Santifica mis labios, Dios mío. Dios mío, y abre nuestros oídos, Señor, para poder entender tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, aunque vamos a ver otro pasaje de la Escritura, estos dos versículos, en cierta manera, condensan la enseñanza del día de hoy. Nosotros hablamos mucho de la gracia de Dios. Amén, la gracia de Dios es lo más maravilloso que nos ha podido pasar, porque por ella somos salvos. ¿Sí? Hablamos mucho de la justificación por la fe. Hablamos muchas cosas que, que tal vez no nos hacen doler tantos el corazón, sino que lo consuelan. Pero resulta que nuestro corazón es engañoso. Es muy engañoso, dice la Biblia en Jeremías capítulo 17, una revelación que le da el Señor a Jeremías y le dice: engañoso más que todas las cosas es el corazón, y perverso, ¿quién lo conocerá? Las doctrinas de la gracia son maravillosas, pero hay otras doctrinas que nos olvidamos porque queremos, o sea, no queremos que nos toque el corazón, que son las que nos escudriñan el alma, nos escudriñan el corazón hasta que llega a las verdaderas intenciones de lo que somos. Una de las doctrinas olvidadas en la iglesia es la doctrina del juicio a la iglesia, porque todos nosotros tenemos que llegar a un juicio, aunque obviamente el que cree en él ya no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. La Biblia nos enseña aquí que el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Y la casa de Dios quiénes son? Nosotros, ¿sí? La Biblia nos enseña, el apóstol Pablo en 1 Timoteo, que la iglesia de Dios, la iglesia es la casa del Dios viviente. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pero cuando en la iglesia se ha metido la mentira, ya la iglesia deja de tener el discernimiento de autojuzgarse. Entonces resulta que el Señor Jesús no nos deja así y empieza a reprendernos. ¿Cuántas epístolas hay en la Biblia para las iglesias? Creo que 14 epístolas más o menos que escribió el apóstol Pablo. 13 epístolas. ¿A cuántas iglesias fueron dadas esas epístolas? A 7 iglesias. Pero resulta que hay 7 epístolas más que están escritas en el libro de Apocalipsis. Y la última de esas epístolas, que es la epístola a la iglesia de Laodicea, es la que vamos a ver hoy. Es la que tiene que ver con este tiempo en el que está viviendo la iglesia, y le pedimos a Dios en este momento que abra nuestro entendimiento. Muchas veces nosotros leemos esta epístola y decimos: no, eso es para la iglesia apóstata. Hermanos, nosotros estamos en la generación de la iglesia apóstata, y la apostasía está tocando a las puertas. Es más, creo que ya ha entrado en muchos corazones, y tenemos que tener claro ¿qué es lo que piensa el Señor Jesús? Que Él verdaderamente tiene el juicio de una manera clara para que no lo haga ver a cada uno de nosotros y no vivamos autoengañados pensando de que estamos bien. Hermanos y amigos, puede que haya algunos de ustedes que piensan que son salvos y resulta que todavía no lo son. Y ese es el gran engaño que nos está dando estos tiempos modernos. Hay una infinidad de conversiones falsas y pensamos que somos cristianos. Tal vez el Señor nos va a decir en el día de hoy: sí, he sido justificado por la fe, pero mi fe no demuestra verdaderamente el amor que yo le profeso a Cristo. Y quiero que vayamos un momento a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis, uno de los libros más incomprendidos de la Biblia, tal vez por su falta de estudio. El mismo Juan Calvino reconoció no entenderla. Entonces, quiero que vayamos a capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 14. Vamos a leer toda la epístola, porque es una epístola, es una carta, una pequeña cartica, pero está supremamente condensada el mensaje que el Señor quiere dar. Dice así la palabra de Dios: y al ángel de la iglesia en Laodicea escribe: esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿Quién es Él? Jesucristo, nuestro amado Salvador. Sé tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Y por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Porque dices, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y no sabes que eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para que te cubras y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues fervoroso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta dando aldabonazos. La versión Reina Valera dice, y llamo, ¿cierto? Ya vamos a ver por qué. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venza, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga, ¿qué dice el Espíritu a las iglesias? O sea que no es un mensaje solo a la iglesia de la Odisea, a una iglesia, sino que cada uno de los mensajes a una iglesia en particular también está extendido a las otras iglesias. Aquí se está refiriendo a iglesias locales que estaban distribuidas en toda el Asia Menor, lo que es actualmente Turquía. Solamente una de esas iglesias permanece actualmente, que es la iglesia de Esmirna. El resto las borró el tiempo. La iglesia de Esmirna, que tal vez es la única iglesia de estas siete iglesias a las cuales el Señor le da no le reprende nada, sino que le da un mensaje de consuelo. El resto, el Señor está como sumo sacerdote de los bienes venideros. El que está hablando aquí es el que tiene los ojos como llama de fuego, el que tiene el pecho con un cinto de oro, el que tiene unas vestiduras blancas que le llegan hasta el piso, que resplandece el sol en toda su fuerza. Ahí está viendo Juan al Señor Jesucristo en sus vestiduras sacerdotales y en sus vestiduras de juez. Aquí no estamos viendo a Cristo como Salvador, sino como juez. Como el juez al quien se le entregó, a quien el Padre le entregó todo el juicio, como dice en Juan. Porque todo el juicio se lo entregó al Hijo del Hombre, el Padre. Y ante el juez del universo, ante aquel a quien nadie se le puede esconder absolutamente nada, creo que debemos temblar por eso. Porque la verdad de los seres humanos es lo que nosotros escondemos. Esa es nuestra verdad, lo que escondemos. Pero el apóstol Pablo dice que Dios juzgará los secretos de los hombres conforme a su evangelio. No se le puede esconder nada al Señor Jesucristo, porque Él escudriña la mente y el corazón. Él es nuestro gran Dios. Aquí Él se presenta ante esta iglesia con tres títulos. Dice aquí el versículo 14. Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Todo esto tiene que ver con su fusión de la palabra. ¿Qué significa Amén? ¿Cómo es? Así sea, ¿cierto? O sea, que Amén significa que es ciertamente ciertísimo. Por eso es que ustedes en los evangelios leen a cada rato una palabra que el Señor dice: de cierto os digo. En el original griego la palabra es amén, amén. O sea, doble vez. Amén, amén. O sea, que lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí es ciertamente ciertísimo. De cierto os digo que esto que estoy diciendo aquí es cierto. Que es sí, sí. Y que es no, no. Aparte de eso, es un testigo, se presenta como el testigo fiel y verdadero. Proverbios capítulo 14, versículo 25, no lo busquen. Dice así: el testigo veraz libra las almas. El impostor respira mentiras. El testigo impostor respira mentiras, pero el testigo veraz libra las almas. ¿Él es testigo de quién? Él es testigo de todo lo que el Padre es. Por eso es fiel y verdadero. A Dios nadie le ha visto jamás. Pero el unigénito Dios o el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, en la más profunda comunión con el Padre, Él le ha dado a conocer. Y todo lo que el Padre es, lo refleja Cristo tan fiel y tan verdaderamente que nosotros debemos postrarnos ante sus pies y prestarle oído, atención. Y el principio de la creación de Dios. ¿Qué significa eso del principio de la creación de Dios? Quiero que me acompañen un momento a Colosenses capítulo 15, dejemos la marca, capítulo 1, versículo 15, perdón. Y dejemos la marca aquí en Apocalipsis, ya vamos a volver allá. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Este pasaje habla de la supremacía del Mesías, de la supremacía de Cristo. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Cierto? Al hablar de que Él es la imagen del Dios invisible, es que Él es la impronta exacta de lo que Dios es visiblemente. Porque a Dios nadie le ha visto. ¿O quién ha visto a Dios? Hay algunos que dicen que lo han visto, ¿no? Pero a Dios nadie le ve, nadie le puede ver, solamente se puede ver al Padre a través de Cristo. Por eso Él es la imagen. Por eso es que Felipe, en su ignorancia, le pregunta: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor inmediatamente le dice: ¿Acaso cuánto tiempo llevo con ustedes y no me habéis visto? El que me ve a mí, ve al Padre que me envió. Esa es la exacta representación de lo que Dios es. Y no solamente eso, Él es el primogénito de toda creación. ¿Qué quiere decir el primogénito de toda creación? Que a través de Él todo fue hecho y todo tiene coherencia. A través de la palabra de Cristo, todo el universo es sustentado. Por eso la maravilla de la Navidad, de que un niño recién nacido en un pesebre miserable, al mismo tiempo es indefenso y al mismo tiempo sustentaba el universo. No se puede entender eso. Pero le causa una alegría a uno eso, yo no sé por qué. Pero el niño indefenso de Belén al mismo tiempo estaba sustentando el universo, porque es la segunda persona de la Trinidad que se hizo hombre. Dice el versículo 16: porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todo subsiste en Él. Lo que acabamos de decir, lo sustenta la palabra. Entonces, ante semejantes atributos de este juez que está hablando a esta iglesia, no tenemos otra opción sino de oír muy bien lo que Él va a decir, porque Él es el amén. De cierto os digo, Él es el testigo fiel y verdadero que no miente, y Él es el principio de la creación de Dios, que es el que donde haya coherencia absolutamente todo lo crea. Y lo que va a decir el Señor ahorita, le va a dar, aquel que escucha, le va a dar coherencia a su vida. Porque Él es el amén, Él es el testigo fiel y verdadero, y Él es el principio de la creación de Dios, y tú fuiste creado por Él y para Él. Entonces no te puedes escapar hoy. O pones atención, y si no pones atención, eso demuestra de que estás tomando la palabra de Dios en vano y que te estás burlando de Dios. Porque todo el mundo le pone cuidado a lo que dice el Papa Francisco. Y resulta que el 90% de lo que dice Francisco no sirve para nada. Pero aquí está hablando el testigo fiel y verdadero. Y creo que debemos ponerle atención. Ahora, vamos a Apocalipsis. Y viene una palabra muy tremenda. Dice el versículo 15, sé tus obras. La Reina Valera dice, conozco tus obras. Lo que tú has hecho. ¿Por qué habla? Porque no dice, yo te conozco. No, él no dice eso. Dice, conozco tus obras, sé tus obras. Porque a través de las obras, a través de lo que yo hago, a través de lo que yo digo, demuestro lo que soy. ¿Cierto? ¿Qué dice Santiago? Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, por eso le dice, yo conozco tus obras, yo sé qué clase de obras haces tú, y las obras me están diciendo a mí qué clase de ser humano eres tú. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Y lo más tremendo de todo es que dice que no eres ni frío ni caliente, que tus obras no tienen coherencia. Dice, ojalá fueras frío o caliente. Tan tremendamente complicado es esto para el Señor, que le dice, oye, escoja alguna de las dos, sea frío o sea caliente, pero no me venga aquí con tibiezas, porque ¿sabe qué le dan a los enfermos para que vomiten? Agua tibia. Y aquí dice el Señor, estoy a punto de vomitarte de mi boca, estoy a punto de reprobarte, estoy a punto de sacarte de las bendiciones que salen de mi palabra, de mi boca. Porque tus obras no son ni frías ni calientes. ¿Sí ves? Mira lo que dice acá. Sé tus obras, pero dice que no son frías ni calientes. No, no se está refiriendo a las obras. Que no eres lo que tú eres, es por lo que muestran tus obras. Y dice, y por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Estoy a punto de vomitarte de mi boca. Tremendo, ¿no? ¿Cómo es posible que el Señor Jesucristo, que habla unas palabras tan maravillosas en los evangelios, que invita al amor, a la reconciliación, que a través de las epístolas lo único que hace el Señor a través de su apóstol Pablo es darnos consuelo, unas palabras de fe maravillosas de que estamos en Cristo, ahora venga a hablarle a una iglesia de una manera tan extraña que dice que estoy a punto de vomitarte de mi boca? Porque la Biblia dice, y el apóstol Santiago dice, el juez está a la puerta. Hoy quiero que empecemos a ver a Cristo no solamente como nuestro Salvador, nuestro maravilloso Salvador, sino como nuestro juez, para que aprendamos a temerle. Porque el gran fracaso de la iglesia contemporánea es que la iglesia no le teme a Dios, no le tiene miedo. Entonces empezamos a suavizar con la teología que es el temor a Dios y empezamos a decir, no, es una reverencia profunda que uno le tiene a Dios. ¡No! La palabra griega es phobos, donde viene la palabra española castellana, fobias. Y cuando yo le tengo fobia a alguien, o le demuestro todo mi respeto y mi adoración, o me alejo de él. ¿Sabe qué hacen las personas del Apocalipsis, en la última generación del Apocalipsis, que no son de la iglesia? Cuando saben que la ira del Cordero ha venido, dice que le temen a él y se esconden. Pero nosotros, como su pueblo, deberíamos temerle a él, pero acercándonos a él. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tan extrañamente el Señor Jesucristo es tanto nuestro Salvador como nuestro juez. Pero mira la clase de obras. Quiero que empecemos a escudriñar nuestro corazón. Apliquemos esta palabra. No dice, uy, esta palabra era para estar fulanito. ¿Por qué no vino hoy? No. Es para ti hoy. Es para mí hoy. Dice la Biblia Dice que yo estoy con los contritos de espíritu, eso está en Isaías 63, y con los que tiemblan ante mi palabra. Hay dos personas o dos clases de personas en la Biblia que tiemblan ante su palabra. Los que verdaderamente le conocen y los demonios. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, creo que los demonios demuestran más fe que nosotros, porque nosotros ni siquiera temblamos. Porque son las palabras de este juez, que ante el cual el apóstol Juan cayó como muerto. Dice así. Ahora, ¿por qué es tibio? Porque dices. Porque dices. Lo que yo digo es lo que yo soy. Es lo que yo soy. Por eso todo lo que dice el Padre es lo que Él es. ¿Y qué es lo que dice el Padre? Misteriosamente todo lo que dice el Padre es la persona del Hijo, porque el Hijo es la palabra de Dios. ¿Sí ves? Por eso es la representación exacta de lo que Dios es. Y asimismo, lo que yo digo es la representación exacta de lo que yo soy. Por eso dice el Señor Jesucristo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Habla la boca. Porque dices, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Tremendo, ¿no? Una iglesia que supuestamente el pueblo de Dios, aquel que depende de Él en todas las cosas, está diciendo, yo soy rico. Me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. ¿Qué significa esto? Lo que significa esto es que se ha olvidado la iglesia moderna, la iglesia de la Odisea. Esta generación se ha olvidado de Dios. Está en el lugar supuestamente donde Dios se puede manifestar, que es a través de su pueblo, a través de una congregación, pero resulta que Dios está tan ausente y se ha entronizado el yo, el mundo. Esto es, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Aquí estas palabras están demostrando las tres pilares del mundo: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. A veces nosotros juzgamos al hermano o pensamos que un hermano está en el mundo es porque se fue a bailar a una fiesta. Obviamente eso también. Pero resulta que el mundo en la iglesia está representado en los deseos de los ojos. Que mis ojos se me van por cualquier cosa. Los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Puede haber más mundo en un predicador que en un bar. Porque mucha gente se para aquí, hinchada en su corazón, esperando la vanagloria de la vida y que todo el mundo lo halague. Eso es mundo. Es una iglesia autocomplaciente, autosuficiente. ¿Y cómo se demuestra que la iglesia está así? ¿Saben cuál? En que yo no oro, porque la oración no es otra cosa que mi mano mendiga ante un Dios que da todas las cosas. La oración es mi forma de mostrarle a Dios que yo tengo necesidad de todo. Pero aquí, este individuo de esta iglesia de la Odisea dice, yo soy rico, ¿para qué oro? Si yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Lo mismo que le pasó a Israel, lo mismo que le advirtió Dios a Israel. Y quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 8 y dejen la marca en Apocalipsis. Dios lo advirtió a Israel e Israel cayó en la misma trampa en la cual cayó o está cayendo la iglesia actualmente. Deuteronomio capítulo 8 dice así lo siguiente. Mira lo que dice acá el versículo 7. Vamos a leerlo muy rápidamente. Deuteronomio 8:7 dice, porque Jehová tu Dios te conduce a una tierra excelente, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y manantiales que brotan en la planicie y en la montaña, tierra de trigo y de cebada, de vides, de higueras y granados, tierra de aceite, de olivas y de miel. tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni en ella te faltará nada. Tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes extraerás el cobre. O sea, una tierra supremamente abundante. Y actualmente, en este tiempo histórico en el cual nosotros estamos viviendo, nunca, nunca en la historia de la humanidad se ha visto tanta riqueza y tanta abundancia como se ve actualmente. Y la iglesia de este tiempo está en ese contexto. Sigamos. El versículo 10: y siempre que comas y te sacies, bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuando te sacies, siempre vas a bendecir a Dios, siempre vas a dar gracias. Por eso es que la voluntad de Dios en Cristo Jesús es que siempre demos gracias. Porque las gracias, la acción de gracias, me está demostrando la humildad mía ante Dios. Dice acá. Ahora el versículo 11, cuídate, no sea que te olvides de Jehová tu Dios y dejes de observar sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Cómo se olvidó la iglesia de la Odisea de sus mandamientos, de sus estatutos? Yo me he enriquecido, no he necesitado de los mandamientos de Dios. No sea que cuando hayas comido y estés harto, y hayas edificado hermosas casas y las habites, y tus vacas y tus rebaños incrementen, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tengas aumente, tu corazón se enaltezca, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, que te sacó de lo peor. Yo creo que todo aquí nadie vino bien, nadie llegó a esta iglesia bien, todos llegamos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestras miserias. Clamamos misericordia a Dios y Dios nos salvó. Y no solamente nos salvó del infierno, sino nos salvó y nos sigue salvando de nosotros mismos. Que te condujo por el vasto y terrible desierto con serpientes abrasadoras y escorpiones, y en una región sedienta y carente de agua, te sacó agua de la roca del pedernal, que en el desierto se sustentó con el maná que tus padres no habían conocido, a fin de afligirte y ponerte a prueba para hacerte bien en tu futuro. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha procurado esta riqueza. Yo soy rico y me he enriquecido. Ahí están las palabras otra vez. Aquí, en este corto versículo, está todo el fracaso de Israel. Que se olvidó de Dios y dijo: lo que yo he hecho es lo que me ha traído esta riqueza. Antes bien recordarás a Jehová tu Dios, pues Él es quien te da fuerza para hacer riqueza a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como ven este día. Pero sucederá que si te olvidas completamente de Jehová tu Dios, como está la iglesia de la Odisea, y andas en pos de dioses ajenos, como está la iglesia de la Odisea, y les sirves, como está la iglesia de la Odisea, y te postras ante ellos, hoy os advierto solemnemente, amén, testigo fiel, que habréis de perecer irremisiblemente. ¿Y qué le pasó a Israel? Pereció. No completamente, porque por amor a su nombre se reservó un remanente. Y así como Jehová va aniquilando naciones delante de vosotros, así pereceréis vosotros también en pago por no haber obedecido a la voz de Jehová, vuestro Dios. Entonces volvamos a Apocalipsis y dice: porque dice: yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Pero resulta que al decir esas cosas no sabe otras. Dice: y no sabes que eres un desventurado y un miserable, un pobre, ciego y desnudo. Ese es el gran engaño, ese es el gran engaño de la iglesia de la Odisea. Ese es el gran engaño de la iglesia de ahora. Que los predicadores de la prosperidad y los predicadores modernos le están enseñando a la gente cómo hacer riquezas y que despierta el campeón que hay en ti, ¿sí? Pero no les está diciendo que son unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. La iglesia perdió el discernimiento. Desventurado, ¿por qué? Mire tan tremenda esta palabra. El Señor dice que empieza sus enseñanzas aquí en esta tierra con una palabra: bienaventurados, los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los bienaventurados son los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los que tienen pureza de corazón, los que hacen la paz y los que persiguen, y los que los persiguen porque no se complacen con el mundo. Esos son los bienaventurados. Pero aquí el Señor Jesús está diciendo que esta iglesia es desventurada. O sea, totalmente todo lo contrario. O sea, son infelices. ¿Por qué? Porque son ricos en espíritu, no lloran, no son mansos, es decir, no obedecen la palabra de Dios, no tienen hambre y sed de justicia, sino tienen hambre y sed de riquezas. No tienen pureza de corazón, sino que tienen un corazón totalmente entenebrecido y empedernido. No hacen la paz, sino que se la pasan haciendo la guerra entre unos y otros dentro de las congregaciones. Matáis y ardéis de envidia, porque esas cosas vienen de vuestras pasiones que combaten entre vosotros. Ya no los persiguen, ¿por qué? Porque ya la iglesia está haciendo pactos con el mundo. ¿Cómo sabemos eso? Porque ahorita hay Grammys cristianos. Un Grammy, que es una cosa que premia la música mundana, ahorita le está dando un premio al cristiano. Entonces ya no son perseguidos por causa del evangelio, sino que la misma iglesia está persiguiendo a los que verdaderamente quieren escapar del mundo. Y es tenaz escapar del mundo. ¿Sabes cómo se puede escapar del mundo un cristiano? No hay otra vía sino la de afligíos, lamentad y llorad. Vuestra tristeza, vuestra alegría se convierta en llanto. Y vuestro lloro y vuestro canto en tristeza, vuestra alegría en tristeza. El mundo que te está dando esa alegría pasajera, tienes que llorar. Tienes que salir llorando del mundo. Eso es lo que el apóstol Santiago dice en su epístola. O sea, que uno no puede ponerse a jugar con fuego y no salir quemado. Siempre sale uno quemado. Siempre, hermanos. Siempre. ¿Qué contraste tan tremendo cuando el Señor dice que esta iglesia es miserable y pobre? Y a la iglesia de Esmirna, mira lo que le dice. Quiero que vayamos al desde el capítulo 2 de Apocalipsis, el versículo 9. Mira lo que dice. Sé tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. ¿Sí ves? Tenía una tribulación tremenda por causa del evangelio esta iglesia. Y era una iglesia pobre porque le confiscaron en la persecución todos los bienes materiales a esta iglesia. Y el Señor le dice, yo conozco esas cosas. Conozco que eres pobre, que estás en pobreza. Pero entre paréntesis les dice, pero eres rico. Porque verdaderamente encontró la riqueza que es conocer a Cristo. Moisés, la Biblia hablando de Moisés en esa galería de los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11, dice que Moisés no rehusó llamarse hijo de la hija, perdón, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, porque tenía por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto. Esa es la iglesia, por eso esa iglesia de Esmirna, porque era rica. Rica porque conocía a Cristo, porque tenía por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Ahorita la iglesia no está dispuesta a sufrir, por eso hay tanta escasez de obreros. Porque la Biblia enseña que cualquiera que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús recibirá persecución. Póngale la firma, amén, amén, de cierto os digo. Lo dice el Señor, ¿no? Por eso digo amén, amén. Por eso es. Aparte de eso, es una iglesia ciega. No tiene discernimiento. Sus líderes son ciegos. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesús? Un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos caerán en el hoyo. ¿Sí ves? Entonces lo que están haciendo estos líderes que son ciegos es llevar a todas estas congregaciones y a todas estas personas al hoyo. Mire tan peligroso que es esto, supremamente peligroso. Quiero, Dios quiera, que en esta mañana nosotros salgamos con una actitud totalmente diferente. Miremos nuestro corazón, Porque hermanos, todo nuestro corazón, siempre cuando nosotros nos relajamos, siempre tendemos a estas cosas. Es por eso que el proverbista le dice: Señor, no me des riquezas para que yo me olvide de ti, pero tampoco me des escasez para que blasfeme tu nombre robando. Dame lo que necesito, lo que necesito. Eso es lo que el apóstol Pablo llama contentamiento. Pero ustedes me dirán: ¿pero por qué Abraham, Isaac y Jacob eran riquísimos en gran manera? ¿Saben por qué? Porque conocieron tan bien a Dios que les fueron confiadas riquezas materiales. Muchas veces nosotros queremos enriquecernos y Dios no nos da riquezas, porque la Biblia dice que a Dios le da riquezas a quien Él quiere. ¿Saben por qué? Porque no somos capaces de administrarlas. Yo creo que no hay peor maldición para un ser humano que ganarse el baloto, porque inmediatamente dos veces se destruye. Así de sencillo es. Porque el hombre no es capaz, si no es capaz de administrar su propia vida, mucho menos de administrar riquezas. Así de sencillo es estas cosas. Ahora, vamos otra vez. Entonces resulta, dice que aparte de que es ciega esta iglesia o este creyente, también está desnudo. ¿Y desnudo qué es según la Biblia? Una persona desnuda es una persona que no tiene santidad. Que no tiene santidad. Puede que tenga religiosidad, porque eso sí, religiosamente va a la iglesia todos los domingos, está en todos los cursos, tan y hace todo, pero no tiene santidad. Porque ha dicho: yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Se ensoberbeció el corazón. La misma condenación de Satanás: su corazón entenebrecido, seré como Dios, ya no tengo que depender de Dios, ahora yo voy a ser mi propio Dios, y mire para dónde se fue. Espanto serás y para siempre dejarás de ser, fue la condena que le dio Dios, según Ezequiel 28. Dice así: te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que te cubras y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que veas. Aquí hay una ironía en este versículo. El Señor muchas veces en la Biblia habla con ironía a la iglesia y con ironía a Israel. ¿Qué es ironía? Ironía es el buen humor de la inteligencia. Eso es ironía. Ironía, ¿cuál es la ironía acá? Tú dices yo soy rico, ¿cierto? Entonces yo te aconsejo, si eres tan rico, que de mí compres oro refinado en fuego, que de mí compres vestiduras blancas y que de mí compres colirio para que te unjas en tus ojos, a ver si con todo el dinero que tienes eres capaz de comprarme esto. Cuando estas cosas se dan es ¿por qué? Por gracia, gratis, gratuitamente, en virtud del precio infinito que pagó el Señor Jesús por cada uno de ustedes y por mí, que fue derramar su sangre hasta la última gota. Y por eso Él compró oro refinado en fuego para que seamos ricos. Lo que tenía Esmirna, que era una fe genuina. Y lo que tenía Esmirna, la iglesia de Esmirna, que era vestiduras blancas. ¿Qué son las vestiduras blancas? Apocalipsis 19:5 dice que el lino fino, no lo busquen, solamente escuchen. El lino fino, porque dice que a la iglesia, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y el lino fino son las acciones justas de los santos. Sé tus obras. ¿Sí ves? Las acciones justas de los santos ahora sí lo están vistiendo para que no se descubra la vergonzosa desnudez de cada uno de nosotros. Pero primero se necesita oro refinado en fuego para ser rico. ¿Sí entendemos la ironía del Señor Jesús acá? Es irónico. Le está diciendo: eres tan rico, entonces cómprame esto. A ver si todo tu dinero te sirve para comprarte salvación. Mi papá, es un dicho de mi papá, yo no sé, yo creo que lo escuché de otro lado, que me decía que una vez me dijo: yo soy muy viejo ya, Willington, y yo no he visto un entierro con trasteo. A ver si a los indígenas los sepultaban con todos los bienes, ¿no? Con oro y plata, sí, después por allá podía hacer algo. ¿Ah? Aquí no. Dice acá, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, verdaderamente rico. ¿Qué es el oro refinado en fuego? El apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 1, en el versículo 7, dice que ustedes, cada uno de ustedes tendrá que ser probado en diferentes pruebas, ¿cierto? Para que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué es la fe? La fe es preciosa, se compara al oro, es una riqueza. Nuestra fe es la que nos hace ricos, nuestra fe genuina es la que nos hace ricos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Esa es la que nos hace ricos. Cristo nos ha hecho ricos dándonos la fe. Y cuando hay fe, hay verdadera santidad. Por eso se cubren. Hay un pasaje en la Biblia, en Isaías 45, si no estoy mal, que dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él me vistió de vestiduras de salvación, con un manto de justicia, y como a novia me atavió con sus joyas. Esas son las vestiduras de salvación, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Cuando los inconversos estén ante el trono blanco, donde el Señor Jesucristo se sentará al final de los tiempos a juzgar a cada ser humano de esta tierra, cada uno quedará hallado desnudo, porque el Señor escrutará los secretos de los hombres, todo quedará abierto y desnudo ante los ojos de aquel a quien tienen que dar cuenta, y no habrá con qué vestirse, y que dices, y quedarán eternamente expuestos al fuego del infierno. Y dice: y unjas tus ojos con colirio, pero ni colirio para ungir tus ojos para que veas. No hay fe, no hay santidad, mucho menos hay discernimiento. Por eso a la iglesia actualmente le meten los dedos a la boca con cualquier viento de doctrina, porque no tiene discernimiento, no ve, no entiende que este es el último tiempo, no entiende que Cristo está a las puertas. Y por eso es que está mal administrando todo lo que le ha dado. Por eso el mal administrador es: mi Señor tarda en venir. Y empieza a golpear a los criados, y empieza a malgastar, a emborracharse, a vivir en placeres. O sea que el cristiano que vive en placeres dice en su corazón: mi Señor tarda en venir. Y la Biblia dice que en los posteriores tiempos habrán burladores, que se burlarán de los cristianos diciendo: ¿dónde está el advenimiento de la venida del Señor? ¿Dónde está? Si todo sigue igual como antes. Pero estos no saben cosas que nosotros sí sabemos. Listo. Entonces resulta que como no hay plata para comprar esto, entonces el Señor va a utilizar otro método, que es: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Y ahí es cuando viene la disciplina de Dios. ¿Cuál es el propósito de la disciplina de Dios? Si me paso un poquito, me perdonan, pero creo que esto es muy importante. ¿Cuál es el propósito de la disciplina de Dios? Para allá vamos, muy bien. Mira lo que dice. Vámonos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Resulta que esto no es fácil. Ser disciplinados por Dios no es fácil. A nosotros se nos machuca un dedo y pensamos que Dios nos está disciplinando. No, eso no es así. ¿Qué prueba tan difícil porque me machuqué un dedo? No, eso no es así. Por ahí hay un dicho que dice que Dios no castiga ni con palo ni con rejo. Y es cierto. Pero Él utiliza otro tipo de azotes a sus hijos. Y si no soporta esa disciplina, no es hijo de él. Dice así, Hebreos 12, versículo 3. Considerad pues al que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, es decir, a Cristo, para que vuestro ánimo no se canse y desfallezca. Pues todavía no habéis resistido hasta derramar sangre combatiendo contra el pecado. O sea, ¿quién es el único que resistió con sangre el pecado? Cristo. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os habla, diciendo: Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por Él. ¿Ah? Es dura, porque puede haber desmayo. Y cuando uno desmaya es porque se le han agotado las fuerzas. ¿Ah? ¿Qué es lo que hace la disciplina, hermanos? La disciplina de Dios lo que hace es reprender los deseos y las pasiones de la carne para que el espíritu esté dispuesto a la verdad. Eso es lo que hace la disciplina de Dios. Por eso, después de un dolor muy grande que lo sufre el alma aprende la palabra de Dios y se sujeta al espíritu. Por eso es que la mayoría de nosotros no podemos aprender si no es con dolor. ¿Mm? Por eso es que los niños no aprenden si no es con dolor. Me contaba un hermano muy querido que tenía un hijo, el hijo mayor de él, que era, el niño cada vez que lo reprendía, el niño lo desafiaba, un niñito de 6 años, lo desafiaba. ¿Eh? A ver, ¿qué es lo que quiere? Así le decía. Cristianos, hermanos. Y resulta que en un día, él tuvo que pegarle 7 veces. A la 6ta vez se fue a llorar al cuarto. Y decía: Señor, yo no sé si eso está bien, pero cada vez que yo le pego a mi hijo, más me desafía. A la 7ta vez, le volvió a azotar y su hijo por fin quebrantó el corazón. Entendió. Y desde ese día hasta el día de hoy, que ya tiene 22 años, ese muchacho, ahorita vemos ese muchacho como un ejemplo de virtud. Hermanos, si ustedes aman a sus hijos, pídanle a Dios la sabiduría para reprenderlos y para azotarlos. No les estoy diciendo que les estén cascando por todo. ¿Sí? Pero háganlo, porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Porque el que no ama a su hijo, lo está mandando, no lo castiga y lo manda para el infierno. ¿Mm? Y yo tengo que darle cuentas a Dios por los hijos que me dio. Obviamente a mí no me los ha dado, pero algún día me los dará. ¿Mm? Dice acá: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ay, mijitos, o sea que mire lo que se metieron. ¿Mm? Permaneced bajo la disciplina, es decir, no trate de escaparse de ella, porque esa es la tendencia de nosotros, escaparnos de esa disciplina. ¿Mm? Pues Dios os está tratando como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre, su padre no disciplina? Pero si quedáis sin disciplina de la cual todos han llegado a ser partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Además, nosotros hemos tenido a nuestros padres naturales, los cuales nos castigaban y los respetábamos. ¿No nos hemos de someter con mucha más razón al Padre de los Espíritus y vivir? Ese es el propósito de la disciplina, someterse al Padre de los Espíritus. ¿Eh? Al Padre de los Espíritus. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero aquí es donde está la clave. Pero más tarde da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. ¿Qué quiere decir eso? Que una oveja que ha sido ejercitada en la disciplina se vuelve una persona apacible, que se le puede apacentar. ¿Ah? Se vuelve una oveja calmadita, ¿ah? que se deja hablar, que escucha el consejo y cada vez se hace más sabia. Cuando su carne sea castigada. ¿Ah? La carne tiene que estar sujeta a lo que dice el Espíritu. Pero generalmente nosotros hacemos lo que la carne dice. Y el alma cumple todos los placeres de la carne. A eso se le llama un hermano carnal. Y por eso los pleitos, por eso los celos, por eso las envidias, por eso la chisme, las murmuraciones y todas esas cosas que lo que hacen es destruir a la iglesia. Y por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios: hermanos, no les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Mm? Porque no han querido aprender disciplina. Es lo que le está diciendo a la Odisea. La Odisea necesita una reprensión, una disciplina difícil, diferente. Basta, un azote terrible para que aprenda justicia. Dice 19: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues fervoroso y arrepiéntete. ¿Qué es fervor? Es una latinización de la palabra griega erbis, que significa ebullir, eso es hervor. Pero resulta que aquí la Biblia siempre enseña del fervor como un asunto del espíritu, no como un asunto del alma. El apóstol Pablo dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervor no es venir emocionado a la iglesia de qué hay que hacer, qué hay que hacer. Eso no es fervor, porque las emociones, así como vienen, se van. Hay que ser fervoroso en la oración, fervoroso en la lectura de la palabra, fervoroso en los asuntos del espíritu. Y resulta que a la carne no le gustan los asuntos del espíritu. Cuando estamos dominados por la carne, oramos una horita y ya después se nos olvida. Estudiamos la palabra de Dios una horita y después ya se nos olvida. ¿Sí ves? El fervor es un asunto del espíritu. Cuando la carne y el alma han sido disciplinados, el espíritu humano, que está a la verdad dispuesto, entonces sirve a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que él sirve a Dios en su espíritu, en el evangelio de su Hijo. Y el apóstol Pablo también enseña en Filipenses que nosotros somos la verdadera circuncisión, los que en espíritu adoramos a Dios, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no tenemos confianza en esfuerzos humanos. Ese es el verdadero creyente. Pero resulta que aquí este creyente está tan imbuido en los asuntos de su carne que dice, yo soy rico. Y perdió totalmente la visión de lo que es ser hijo de Dios. Entonces, ¿cómo queda una persona después de la disciplina y cómo queda en fervor? La Biblia no lo enseña, afortunadamente. Quiero que me acompañen un momento al Salmo 131, que es un salmo maravilloso. Muy cortico, 3 versículos. Ojalá no lo aprendamos de memoria hoy. Salmo 131. Después de que David salió de una disciplina muy difícil, les dejo para que investiguen el contexto, cuál fue la disciplina que David salió. En este salmo, él describe cómo quedó su alma, cómo quedó su vida después de haber sido azotado por Dios. Dice el versículo, Salmo 131, es un cántico grabado. Ojalá le podamos poner música a este canto y aprendéndolo y cantarlo acá. Dice acá, oh Jehová, mi corazón no se ha ensoberbecido, ni mis ojos se han enaltecido. No he andado en pos de grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Ciertamente he sosegado y acallado mi deseo. Como niño destetado de su madre, como un niño destetado, he sujetado mi deseo. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Quedó tan totalmente indefenso este hombre que ya no dice yo soy rico, sino que dice he sosegado, ya no quiero grandezas, lo único que hago es esperar en ti. El espíritu quedó apacible, fruto apacible de justicia, aquí está. Ahora, para terminar, ya voy a terminar. Qué pena, lo que pasa es que siempre estos pasajes son muy, muy densos y pues resumirlos es muy difícil. Dice así, viene el llamado de Cristo a esta iglesia. He aquí, yo estoy a la puerta dando aldabonazos. Dice esta versión, originalmente dice así el griego. O aquí, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cierto? Está Cristo, a la puerta. Allá, a la puerta. No está aquí, está allá, a la puerta. O sea, está afuera. Es la única iglesia en la historia en la cual Cristo está afuera. ¿Quién está dando aldabonazos? ¿Aló? ¿Esto suena más duro? Está dando aldabonazos. ¿Qué es una aldaba? La aldaba es esas cositas que uno tiene, que ponen en la puerta como una herradura y uno le hace ta, ta, ta. Pero dice aldabonazos. En el griego original esto significa que es un llamado perenne y apasionado. Cristo está viendo el peligro en que se encuentra esta iglesia y está dando aldabonazos, está dando duro, a ver si alguien le escucha. Si alguno me escucha, mira tan tremendo, yo no sé si puedo llamar esto como un pesimismo de nuestro Señor Jesucristo, pero dice, de pronto varios me escuchen, no. Dice, si alguno, porque está tan ciega esta iglesia, que a ver si de pronto alguno me escucha. Mira la situación tan tremenda. Si alguno, yo estoy a la puerta dando aldabonazos, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Ahora, ¿qué es lo que le está diciendo Cristo a esta iglesia? ¿Cuál es el llamado de Dios? ¿Cuál es el llamado de Cristo a la iglesia? ¿Cómo le está diciendo, oye, escúcheme? Pues resulta que la Biblia también me dice, ¿qué es lo que Cristo le está diciendo aquí a la iglesia? Y quiero que me acompañen a Proverbios 8 y con eso vamos a terminar. Proverbios 8, está hablando Cristo. Aquí en este pasaje Cristo está representado, o hay una figura literaria en la cual Cristo se presenta como la sabiduría de Dios. El apóstol Pablo no lo confirma cuando nos habla de que Cristo es la sabiduría de Dios. Y aquí está hablando la sabiduría de Dios, es Cristo personificado en la sabiduría. Y dice acá, ¿no clama acaso, en el versículo 1, ¿no clama acaso la sabiduría y la inteligencia hace oír su voz? En las cimas más altas, junto al camino, donde se encuentran las sendas, allí está ella. ¿Dónde está? Junto a las puertas, a la entrada de la ciudad. ¿Dónde está Cristo? He aquí, yo estoy a la puerta. Y aquí está junto a las puertas, en el lugar de juicio. En la antigüedad las ciudades estaban amuralladas y entraban solo por una puerta. Y en esa puerta se la pasaban los ancianos de la ciudad o los líderes de la ciudad haciendo justicia. Ahí era la Corte Suprema de Justicia. Aquí está Cristo, a la puerta de una ciudad amurallada que se llama la iglesia, que no quiere escucharlo, que ha puesto murallas contra él. Y dice acá, junto a las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, grita a voces, dando aldabonazos. Grita a voces, porque una persona sorda se necesita gritarle. A vosotros, hombres, os pregono, y mi voz es para los hijos de Adán. Oh simples, aprended prudencia, y vosotros insensatos, sed de corazón inteligente. Oíd, porque diré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Mi boca proferirá verdades, porque la maldad es abominación. Mi boca proferirá verdades, el amén, el testigo fiel. Ahí está. Versículo 8. Todas las palabras de mi boca muestran justicia. En ellas no hay nada perverso ni torcido. Son claras para el que las entiende, para el que escucha su voz. Y rectas a los que hallan el conocimiento. Recibid mi enseñanza y no plata. Yo soy rico. ¿Sí ves? Conocimiento antes que oro fino. Yo soy rico. No tengo necesidad de nada. Oye, busque mi enseñanza, es lo que tiene que buscar, es lo que te va a hacer rico. No busques ni plata ni oro. Es mi enseñanza la que da la verdadera riqueza. Yo, la sabiduría, habito con la prudencia. Aquí está hablando Cristo, preencarnado. Yo descubro la perspicacia de los artificios. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Mío es el consejo y la intuición, mía es la inteligencia y mía la fortaleza. Por mí reinan los reyes y los príncipes administran justicia. Por mí gobiernan los gobernantes y los nobles que juzgan con justicia. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Ustedes sabían que levantarse de madrugada no es un asunto del alma ni del cuerpo, sino del espíritu? ¿Por a quién le gusta levantarse de madrugada? A nadie. Pero resulta que eso es fervor, porque Isaías dice una cosa impresionante: mientras dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. David decía una cosa impresionante: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. ¿Sí ves? Ahí nos está demostrando que el espíritu fervoroso prevalece contra los deseos de la carne. Por eso el apóstol Pablo decía: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado de una carrera en la cual todos estamos corriendo. En otras palabras, yo le exijo a mi cuerpo que haga lo que tiene que hacer y no lo que quiere hacer. Eso es lo que dice el apóstol Pablo ahí. Y mira lo que dice acá: las riquezas y la honra están conmigo, sí, riquezas y justicia perdurable. Mi fruto es mejor que el oro, sí, mejor que el oro afinado, y mi ganancia mejor que la plata escogida. Por eso le dice: oye, compra de mí oro refinado en fuego. La palabra, yo te doy la verdadera riqueza. Ahora vamos al versículo 32, que está hablando la misma sabiduría. Ahora pues, hijos, oídme, porque los que guardan mis caminos son bienaventurados, no desventurados como esta iglesia. Atended el consejo y sed sabios y no me lo menospreciéis. Cuán bienaventurado es el hombre que me escucha, vigilando a mis portones cada día, aguardando en el umbral de mis entradas, a la puerta, ¿dónde está él? Porque el que me halla, halla la vida y alcanza el favor de Jehová, pero el que peca contra mí defrauda su propia alma, y todos los que me aborrecen aman la muerte. Ese es el llamado que está haciendo Cristo a la puerta, dando aldabonazos, es ese, grito por ver si alguno me escucha. Pero resulta que cuando alguno le escucha, dice: entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La Biblia, el salmista David dice una cosa, dice: como de meollo y de grosura será saciada mi alma. O en otras palabras, como en un suculento banquete será saciada mi alma. Habrá verdadera satisfacción. En el capítulo 9 se va a dar cuenta que la sabiduría está preparando un banquete para que cenemos con él. ¿Sí ves? Se lo dejo de tarea. Ahora, volvamos a Apocalipsis y ya me voy. Dice así: al que venza, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. A aquel que venza la tibieza en su alma, el Señor le va a dar como recompensa autoridad y gobernabilidad en el futuro y en la eternidad. Tremendo, ¿no? Lo que estaba buscando aquí en la tierra, soy rico, no tengo necesidad de nada, buscando el poder y buscando todas esas cosas, resulta que el Señor se lo va a dar, si se humilla, se lo va a dar en la eternidad. Y mira lo que dice el versículo, el capítulo 4, versículo 1. Después de esto, ya después de que la iglesia está en esta situación tan terrible, mira lo que dice: después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, la misma puerta donde está Cristo dando aldabonazos. Y la primera voz que oí, como de trompeta, antes la escuchó como una multitud de aguas, ahorita la escucha como de trompeta, que hablaba conmigo diciendo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. En otras palabras, estamos en la última iglesia y llega el momento en que la puerta de los cielos será abierta y le dirá a la verdadera iglesia: sube acá, porque vendrán ya las cosas que vendrán después de estas. Vamos a orar, hermanos. Padre, te bendigo, te adoro, te exalto por tu palabra, Señor, que nos da vida, nos da esperanza, Señor. Señor, te queremos suplicar y te queremos pedir, Señor, que nos des un corazón sensible para escuchar tu voz, Señor. Padre, todo es muy claro, Señor. Ayúdanos a que nuestro corazón no nos siga engañando, Señor. Dios mío, sabemos, Dios mío, que no es solamente las riquezas materiales, Señor, lo que hace que el hombre se ciegue, Señor, sino que muchas veces nosotros, con nuestro orgullo, nuestra autocomplacencia, podemos decir también somos ricos sin siquiera tenemos un solo peso, Señor. Ayúdanos, Padre, a romper esas barreras, Señor, que hemos puesto, Señor, para que nuestro espíritu no esté dispuesto a la verdad, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu mandato de ser fervorosos en nuestro espíritu y arrepentirnos, Señor. Y que podamos ser como tú, Señor, llenos de tu espíritu para que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, para que seamos testigos fieles de tu palabra, Señor, como lo fue Juan, como lo fueron los apóstoles y como fueron, lo han sido muchas personas en la historia, Señor. Padre Santo, y esperando, Dios mío, que esa puerta sea abierta en los cielos para que tú nos digas, suban acá. Gracias, Señor, porque esa es nuestra esperanza. Ayúdanos, Dios mío, a no adormecernos en este tiempo tan peligroso en el que estamos viviendo, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.